Cristina bailando con Juan Manuel, tomaditos de la mano bailando, ay no sé qué. Yo le pregunto a Picuila, yo le pregunto a Gabriel, porque los rodean todos, a Cristina y a Manuel. Pero no ves lo que están bailando, ule ule, así me decía el Fanfa, yo te mostraré. Pero no ves lo que están bailando, ule ule, y así le cantaban todos, el ule ule. Y es que así se baila, ule ule, que mueve tu cuerpo, ule ule, como yo lo muevo, ule ule, que batiendo palmas, ule ule. Y es que así se baila, ule ule, que mueve tu cuerpo, ule ule, como yo lo muevo, ule ule, que batiendo palmas, ule ule. De aquí para allá, tomaditos de la mano, nadie los puede parar. La milonga ya termina y la gente que ya se va, pero siguen preguntando qué es lo que bailan allá. Pero no ves lo que están bailando, ule ule, así me decía el Fanfa, yo te mostraré. Pero no ves lo que están bailando, ule ule, y así le cantaban todos, el ule ule. Y es que así se baila, ule ule, que mueve tu cuerpo, ule ule, como yo lo muevo, ule ule, que batiendo palmas, ule ule, y es que así se baila, ule ule, que mueve tu cuerpo, ule ule, como yo lo muevo, ule ule, que batiendo palmas, ule ule. Míralo, míralo.